¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Cuáles son tus miedos de hoy? ¿Tienes miedo de esa enfermedad? ¿Miedo de ese problema? ¿Miedo de no encontrar la salida? Deja los pies del Señor, deja aquí en la Eucaristía, en su presencia real, deja todos tus miedos. Háblale al Señor de tus miedos. María, que escuchó esta palabra, le entró terror. Iba a ser la madre de Dios. Y Dios le dijo: no temas, María, porque para Dios nada es imposible. Ahora sí, dile al Señor, con ese miedo concreto: ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Cántaselo de corazón y deja todos tus miedos, porque nada es imposible para nuestro Dios. ¿Por qué tengo miedo? Díselo. Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? El Señor sabe con la pena que has venido a este encuentro. El Señor sabe lo que te preocupa. Háblale de tu pena. Esta es mi tristeza, Señor. Esta es mi preocupación. La dejo aquí a tus pies. Entrégasela a Él. Tú ya no puedes con esa carga, pero Él sí, porque cargó consigo todas las penas y todos los males de este mundo. Y Él te está diciendo: venid a mí, los que estáis cansados, agobiados, porque yo os consolaré. Entrégale tu pena, entrégale tu carga, déjala aquí, en el altar, porque para Él nada es imposible. Cántale conmigo. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Díselo. Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Tengo dudas. María le preguntó al Señor: ¿cómo puede ser esto? ¿Cuáles son tus dudas de hoy? Dios no tiene miedo de tus dudas. Es más, quien pregunta, encuentra. Quien busca, halla. A quien llama, se le abre. ¿Crees realmente que Dios te ha perdonado ese pecado? ¿Crees realmente en la iglesia? ¿Crees realmente que Dios está aquí? ¿Cuáles son tus dudas de fe? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? Háblale al Señor de tus dudas. Él te las contestará. Porque para Él nada es imposible. Preséntale tus dudas. ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti. Enséñame a amar. Enséñame a perdonar. El Señor sabe que estás amando, pero quizá tu amor necesita purificación, necesita crecer. ¿Cuáles son las personas que te está costando perdonar? Este es el momento. Para ti es imposible, pero para Dios nada es imposible. Preséntale al Señor las personas a quienes amas y a las que deberías amar mejor o más. Déjalas aquí en el altar. Dile al Señor el nombre de las personas que te está costando perdonar, que te están haciendo daño. Ora por ellas en este momento. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, pídeselo, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre. Y por eso te gusta hablarnos a través del humano, a través de una canción, a través del pan y del vino. Confiesa conmigo en esta noche. Tú te hiciste hombre. Porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre. Porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre. Díselo a él. Porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre. Porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre. Porque nada es imposible para ti. Ser la muerte que habita en mi familia, en mi vida, en mi piso, en mi ciudad. Porque nada es imposible para ti, Señor. Vence toda la muerte que hay alrededor mío, dentro mío. Porque tú venciste la muerte. Tú venciste la muerte. Díselo. Porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte. Porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte. Porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte. Porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Confiesa conmigo. Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. esperanza en Él, porque para Él todo es posible. Es el Dios de María, el Dios de lo imposible.